Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más para continuar profundizando en Battiato. Hola, Cucú. Sí, señor. Vamos a continuar con el gran Francesco. Vamos a repasar quizás su parte más desconocida estas últimas décadas, hasta su muerte. Pero que ha habido temas bien interesantes. Ahora lo vais a ver. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Guardano passare i treni, le strade deserte di Tosè. Da una casa lontana tua madre mi vede, si ricorda di me, delle mie abitudini. E per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti treni per Tosè. Nelle chiese abbandonate. Madre mía, ¿qué es esto que estamos escuchando, Asier? Y treni di Tosè. Los trenes de Toser, no de Toser de... sino de Toseur, que es un lugar donde tú has estado. Iñaki. Yo lo conozco. Está ahí en el sur de Túnez. Es un sitio súper bonito. Que por cierto, que por ahí no tan lejos se grabó la Guerra de las Galaxias. Es verdad, la Guerra de las Galaxias. La primera parte. La buena. Bueno, luego creo que luego la han vuelto a utilizar en alguna de estas secuelillas y tal. Y bueno. Y sí, lo que pasa es que no vi ningún tren. También te tengo que decir. Eso te iba a decir, que sí, mucho tren en Toser. Habrá, lo que pasa es que bueno, es como el desierto aquello. Entonces, bueno, es el desierto. Entonces, pues bueno. Vosotros llegasteis en camello, os volvisteis en camello y allí no apareció ningún. Más bien en autobús. También montamos en camello ahí. Las cosas como son. En fin. Pero tiene una historia esta canción. Y autobús y de Toser. Tiene una historia. Tiene una historia. Esta es una canción cantada por la mítica Alice, que ya habíamos puesto una canción en el programa anterior. Es una colaboradora histórica con Battiato hasta los últimos años. Y en 1984, como dúo, ¿qué hicieron? Se presentaron con esta canción a Eurovisión. Y quedaron quintos, por cierto. Representaron a Italia en los... Sí, señor, en Eurovisión y quedaron quintos. Hay gente que dice, sobre todo en Italia, que fueron los ganadores morales de la edición. Pero se ve que también esta actuación y esta proyección a través de la tele también proyectó la imagen del bueno de Battiato en el resto de Europa. Sí, señor. Y en el 85 saca un discazo que es Mondi Lontanissimi. Y también en el 85 sacó en inglés Echoes of Sufi Dances y en castellano lo mismo, Ecos de Danzas Sufíes, fíjate. Sí, que realmente no eran el mismo disco porque en inglés como que fue más de guay y era como más el Mondi Lontanissimi con alguna canción de antigua y el Ecos de Danzas Sufíes en castellano sí que eran grandes éxitos en toda regla, con todos los temazos. Bueno, con la mitad de los temazos, ¿no? De... Oye, nos podríamos centrar, si quieres, en Mondi Lontanissimi. Sí, perdón. Que está fenomenal. No, perdón, no, que está fenomenal, vamos. No, sí, sí. Y esos... Bueno, es casi un disco conceptual, en cierta manera, Mondi Lontanissimi, porque va de viajar, en realidad, va de viajar, pero claro, habrá de viajar... De viajar a mundos lejísimos. Lejanísimo. Habla de astronautas, habla de telescopios, habla de todo. Bueno, también habla de trenes, ¿eh? Porque la canción Y tren y dito seur la metió aquí también. En una versión en solitario, sí, señor. Pero bueno, si te parece, nos podemos quedar posiblemente con el tema más conocido de este disco para empezar a repasarlo, que es un tema que a mí me encanta, que se llama No Time, No Space. Parlami dell'esistenza, di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore che si fa in mezzo agli uomini, di viaggiatori anomali in territori mistici. Di più, seguimmo per istinto le scie delle comete, come avanguardie di un altro sistema solare. No time, no space, another race of vibrations. The sea of the simulation. Keep your feelings in memory, I love you. Especially tonight. Controllori di volo, pronti per il decollo. Telescopi giganti per seguire le stelle. Navigare. Seguimmo per istinto le scie delle comete, come avanguardie di un altro sistema solare. No time, no space, another race of vibrations. The sea of the simulation. Keep your feelings in memory, I love you, especially tonight. No time, no space, another race of vibrations. Keep your feelings in memory, I love you. Qué bonito, ¿eh? Pero hay en Mondi... Jo, ha sido bonito. Precioso escucharlo. Ahí te iba a decir que hay en Mondi Lontanissimi también están... dos temas que salieron junticos como single, que son Vía Láctea, que es Vía Láctea, deduzco, y L'Animale, el animal, que los podíamos poner así como salieron, ¿no? Uno detrás de otro. A mí, bueno, Vía Láctea, ya sabes, es evidente de qué va. Y bueno, siempre con el mundo ese de Battiato y tal. Y L'Animale es muy interesante, habla de las pasiones humanas, ¿no? Del animal que habita en nosotros, como porque no dejamos de ser animales. Y entonces ahí nos habla el bueno de Battiato de esa lucha que tenemos pues por dominar todas esas pasiones que nos vienen más de lo primigenio, de lo animal, que del raciocinio, ¿no? Y cómo hay que asumir con naturalidad toda esa parte y esa lucha. Animal, que es un animal, Iñaki. sapevamo che non era ancora l'alba, pronti per trasbordare dentro un satellite artificiale che ci condusse in fretta alle porte di Sirio, dove un equipaggio sperimentale si preparava al lungo viaggio. Alla conquista degli spazi interstellari e vestiti di grigio chiaro per non disperdersi. Seguimmo certe rotte in diagonale dentro la Via Lattea. Seguimmo certe rotte in diagonale dentro la Via Lattea. Capitano del centro impressioni, colto da esaurimento, venne presto mandato in esilio. Mi preparavo al lungo viaggio. Difficile, potendo poi rinascere, cambierei molte cose. Un po' di leggerezza e di stupidità. Fingere, tu riesci a fingere, quando ti trovi accanto a me, mi dai sempre ragione. E avrei voglia di dirti che è meglio se sto solo, ma l'animale che mi porto dentro non mi fa vivere felice mai. Si prende tutto, anche il caffè, mi rende schiavo delle mie passioni, e non si arrende mai, e non sa attendere. E l'animale che mi porto dentro vuole te. Dentro me segni di fuoco e l'acqua che li spegne, se vuoi farli bruciare, tu lasciali nell'aria oppure sulla terra. Ma l'animale che mi porto dentro non mi fa vivere felice mai. Si prende tutto, anche il caffè, mi rende schiavo delle mie passioni, e non si arrende mai, e non sa attendere, e l'animale che mi porto dentro vuole te. Bueno, bueno, que Dios mío, que tour de force. Ya te digo, ya te digo. Oye, ¿qué te parece si ponemos en castellano una canción? Porque creo que no hemos puesto ninguna todavía. Y en concreto yo te propongo Nómadas porque él la compuso en castellano, de hecho. Pues me parece muy bien. Este Nómadas que se publicó por primera vez en castellano en el disco Nómadas, que era como una segunda parte de ese grandes éxitos que había comenzado con el Danzas de Ecos de Danzas Sufís y luego sacó Nómadas en el 87 y lo requete petó aquí. Y nada, vamos a escucharla, que es muy bonita. Y que, por cierto, es uno de los pocos temas de Battiato que no ha compuesto él. Ahora lo contamos. Nómadas que buscan los ángulos de la tranquilidad, en las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás, la encontrarás al final de tu camino. Largo el tránsito de la aparente dualidad, la lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Como un extranjero no siento ataduras del sentimiento y me iré. Thank you. más van en busca de hospitalidad. En pueblos soleados, en los bajos fondos de la inmensidad. Y después duermen sobre las almohadas de la tierra. Insondable, la encontrarás fuera de la ciudad. Al final de tu camino, antes de que cuentes quién la compuso, y luego la traducción al italiano salió al año siguiente, fíjate, o sea, salió más tarde, en el 88, en el Fisionomica. Pues sí, ¿y quién compuso esta canción? Nomadi. Esto lo compuso, que me lo sé hacer, Yuri Kamisaska. Pues sí, señor, Yuri Kamisaska, si habéis seguido estos programas de Battiato, se lo encontró Battiato a finales de los 60 y es con el que entró en el mundo del prog. Pues allá eso, a comienzos de los 70, y con el que mantuvo su relación hasta el final. Sí, porque hablaremos de Yuri Kamisaska cuando hablemos del final de la obra de Battiato también. En fin, tú querías poner algo ahí relacionado con el cine también, ¿no? Estábamos en Nómadas en el año 87. Sí. En ese año 87 abandona la música pop y escribe una ópera por encargo del Teatro Reggio de Parma, que se llama Genesi, que es lo que estamos escuchando aquí de fondo. Pero bueno, pero hizo cuatro seguidas ahí, ¿eh? En pocos años, el tío. Joder. Sí, se puso a tope con la lírica. En el año siguiente, en el 88, publica Fisionomica, como decías, que contiene un tema, Te vengo a cercare y te vengo a buscar, que es un tema místico en plan Santa Teresa de Jesús y que fue utilizado en una de mis películas favoritas ever, en Palombella Rosa de Nanni Moretti, una película sobre los vaivenes ideológicos del Partido Comunista Italiano, ambientados en una piscina y en un partido de waterpolo. Parlare perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici. Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'immagine divina di questa realtà. E ti vengo a cercare perché sto bene con te. La verdad es que todos los años 90 del amigo Battiato fueron. Se metió también a hacer pintura, porque empezó a pintar con el nombre, con un nombre como que era Sufan Barzani, se hacía llamar. Sí, sí, muchas de sus portadas a partir de los 90 eran pinturas suyas. Estuvo con el tema de las óperas, estuvo metiéndose en un montón de líos. Bueno, empezó también con el tema de las pelis. Pero eso no hizo que bajara tampoco el ritmo de la producción de discos de lo que él llamaba música ligera. Efectivamente, porque en 1991 saca Come un camelo y Nuna rondalla, que luego salió en castellano también, por cierto. Y hay una canción preciosa, cuya traducción a castellano recomendamos, que se llama Povera Patria, Pobre Patria. Una letra absolutamente vigente que le trajo problemas con la mafia y algo más que no la mafia, con algunos políticos y demás en su país, donde hablaba de la corrupción política, financiera, social, de los problemas de Italia y, en fin, los versos son bastante, bastante potentes. Battiato en estado puro. Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno, e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore. Ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Non cambierà, non cambierà. Forse cambierà, ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Non cambierà, non cambierà. Che il mondo torni a quote più normali, che possa contemplare il cielo e i fiori, che non si parli più di dittature. Se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare. En 1992 participa en el concierto en Bagdad, o lo da, porque es el único artista occidental que se digna ir a Bagdad después de la guerra y saltarse el bloqueo promulgado por los Estados Unidos. Lo cual le honra. Lo cual le honra. Y en el año 93 saca el disco Café de la P. El Café de la Paz, que era un café de París donde iba a tomar café y a dar la chapa, que no sabes quién. Gurdjieff. Porque ya sabes que lo que haga Gurdjieff, Batiato, pues lo va a reflejar de alguna manera. O sea. Y si te parece, nos quedamos con la canción que da nombre al disco, Café de la P. Si risveglia ancora in questo corpo attuale, dopo aver viaggiato dentro il sonno. L'inconscio ci comunica coi sogni frammenti di verità sepolte. Quando fui donna o prete di campagna, un mercenario, un padre di famiglia, per questo in sogno ci si vede un po' diversi e luoghi sconosciuti sono familiari. Restano i nomi e cambiano le facce e l'incontrario, tutto può accadere. Com'era contagioso il nuovo il cielo e c'era qualche cosa in più nell'aria. Vieni a prendere un tè al Caffè della Pè. Su, vieni con me. Devo difendermi da insidie velenose e cerco di inseguire il sacro quando dormo, volando indietro in epoche passate, in cortili, in primavera, le sabbie colorate di un deserto, le rive trasparenti dei ruscelli. Vieni a prendere un tè al Caffè della Pè. sul vieni. Y qué te iba a decir, Asier, los nombres que nos han ido saliendo, como Gurdjieff, que siempre sale, como el Yuri Kamisaska, que siempre sale, hay otro que se añade a partir del año 94, y es que traba muchísima amistad con un filósofo de su Sicilia natal que se llama Manlio Sgalambro, y con el cual a partir de ahí hace un montonazo de cosas. Pues o sea, sí. Ya lo vais a ver. Pues sí, sí, sí. Oye, por estas épocas de los 90 también es cuando ya se retira del mundanal ruido, se va allí al lado de Lenda a vivir en plan, pues sin querer saber mucho del resto de la gente. Ascético. Y te voy a decir que en el 96 saca La Emboscada. Ese es un discazo y es lo mejor que hizo con el amigo Manlio Sgalambro. Hasta el punto que hay una canción ahí que se llama La Cura, que en el 96 fue escogida como la mejor canción italiana del año y que es una especie de compendio de todos los estilos de Battiato metidos ahí. Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. A finales de los años 90 también vuelve al rock, saca un disco también en colaboración con Sgalambro que se llama Gomalaca, y en el 99 comienza su ciclo de discos de versiones. Sí, y también, bueno, digamos que las obras menores empiezan ahí, a partir de finales de los 90, ya empieza un declinar, pero donde se pueden extraer de todas formas temazos, ¿no? Hay una cosa muy graciosa, en el 99 saca el disco Flores, y hace una versión de los Rolling, del Ruby Tuesday. Ni más ni menos. Fíjate, ni más ni menos. Vamos a escuchar un momentito a ver cómo sonaba. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change? till I'm gonna miss you. En el 2001 saca Ferro Batuto, que es muy gracioso porque juega Batuto, Hierro Batuto, Batiato. Hay temas interesantes. Hay esta Sarcofagia, por ejemplo, que es un canto al vegetarianismo, que está inspirada en el tratado de Plutarco sobre el consumo de carne, ni más ni menos. Anda leche. Vasta e temibile l'età del tempo, di profonda e irrimediabile povertà, quando ancora non si distingueva l'aurora dal tramonto, quando l'aria della prima origine, mischiata a torbida e instabile umidità, al fuoco ed alla furia dei venti, celava il cielo e gli astri. Come può la vista sopportare l'uccisione di esseri che vengono sgozzati e fatti a pezzi? Non ripugna il gusto per negli umori e il sangue, le carni agli spiedi crude. E c'era come un suono di vacche, non è mostruoso desiderare di cibarsi di un essere che ancora emette suoni. Sopravvivono i riti di sarcofagi e cannibalismo, cannibalismo. Sopravvivono i riti sarcofagi e cannibalismo. Oye, Asier, y también es reseñable que en los 2000 es cuando se dedica a dirigir. Dirige sus dos pelis, largometrajes. Una es Perdu tu amore, que tuvo como muy buena acogida, y otra con la que le dieron mucha caña, que fue Musicanten, que le dijeron que era malísima, y yo creo que le echaron para atrás, para seguir ya. Musicanten, sí, sí, que la presentó en Venecia y todo, pero que no tuvo mucho éxito, y que fue protagonizada, contaba los últimos días de Beethoven, y fue protagonizada ni más ni menos que por Alejandro Jodorowsky. Fíjate. Que era un tipo que con sus películas mexicanas de los 70, El Topo, etcétera, había influido mucho a Batiato también en sus búsquedas místicas de los finales de los 70. Otro personaje, Jodorowsky, madre mía. En fin. Madre pero mía. Podíamos, madre ¿qué te ponemos Perdu tu amor, de su primera película, de Perdu tu amor, donde por supuesto también le puso la banda sonora, para que escuchemos un poquito. Narra la historia de un músico siciliano que se llamaba Ettore, que quería ser escritor y tal. Esto a lo mejor es un poco autobiográfico. Puede ser. Perduto amore. Perduto amor, perduto amor, so che mai più ti rivedrò. Perduto amor, perduto amor, ma sempre a te io penserò. Se ieri ti tenevo sul mio cuore, domani non so dove sarai tu. Il tempo lascia solo di un amore un poco di rimpianto e nulla più. I dolci sogni dell'età sognante, splendidi fiori, felicità, dovevano sfidar l'eternità e invece sono ormai svaniti già. Perduto amor, so che mai più ti rivedrò. Perduto amor, ma sempre a te io penserò. Al mondo sì, nessuno come me viveva più felice col tuo amor. questo se ne andò chissà perché, lasciando l'amarezza nel mio cuore. Così per un capriccio del destino, un grande amore vi lascia e va. L'avrete fra le mani, ma si sa, un giorno come sabbia sfuggirà. ¿Sabes que Battiato llegó a ser asesor, una especie de ministro de la región siciliana, de ministro, jeje, de cultura, una cosa así, asesor de cultura? Jeje. Sí, durante 5 meses. Sí, no fue mucho, eso es verdad. Bueno, y acabó, ¿cómo acabó la cosa? Como el Rosario de Aurora. Acabó diciéndole, llamándolos a los políticos, personas que se prostituyen, él les llamó troye, que luego hubo así como cierta polémica porque decían, ah, eso ha sido un comentario machista. Él decía que no, que él se refería a todos y a todas, y también les dijo al... Además lo dijo en una intervención en el Parlamento Europeo. O sea, ni más ni menos. Estos artistas no se cortan. Y les dijo que mejor harían en convertir el Parlamento en un prostíbulo. Así que el presidente de la, bueno, como se llame, de la comunidad autónoma de la Regione Siciliana, que era el que la había contratado todo emocionado, lo despidió al día siguiente de su puesto de asesor cultural y puso a su secretaria. Madre mía. Oye, vamos a ir, ¿qué te parece si vamos rematando ya los últimos años? Mira, podemos ir a 2011, donde compuso una especie de ópera, es que no es exactamente una ópera, pero bueno, que se llama Telesio, inspirada en el filósofo Cosentino Bernardino Telesio, que era, pues eso, un filósofo naturalista del siglo XVI, y que era de Cosenza, y el municipio de Cosenza le encargó esto. Cosenza. Y se unió con su Manlio Galambro para hacer esta cosita. Pero era un rollo holográfico, o sea, no hay personajes de carne y hueso. El rollo es que son holografías todos, bastante interesante. ¿Y qué ponemos de Telesio? Igual ponemos Fine del Sistema Solare. Pues me parece muy bien. Y en 2014 saca el disco Joe Patti's Experimental Group, que es un rollo ahí como de electrónica, a lo Brian Eno, con desigual suerte, la verdad. Suena como a un título de Zappa más que a un disco de Battiato, la verdad. Las letras y las canciones son antiguas casi todas, ¿eh? Por ejemplo, podemos poner Propiedad Prohibida, que en realidad es de un disco suyo del año 74. El disco Click. Pero el enfoque electrónico es bastante interesante. A ver, tiene canciones un poquito aburridas ahí, pero tiene algunas que están muy bien. Esto lo hizo con un tal Pino Pixelata, un tal, bueno, que le llaman Pinasa. Vamos a escuchar Propiedad Prohibida. O un cachito, a lo mejor. Thank you. En 2012 grabó lo que es el último disco de Battiato, digamos, como tal, con temas inéditos, que se llamaba Apriti Sésamo. Ábrete Sésamo. Y en 2013, efectivamente, publicó en el Estado español Ábrete Sésamo, con las canciones traducidas por ¿quién, Iñaki? Por el grupo de expertos Solinieve. A la sazón, ¿quiénes son esa gente? Jota y Manolo Ferrón. O sea, J de los planetas. O sea, ni más ni menos, que son grandísimos fans de Battiato, que además tenían ya alguna versión grabada en algún single que tengo yo por ahí, y que le hicieron todas las letras, la traducción de todas las letras del Ábrete Sésamo, y que dijeron que además que el Battiato era muy majete y que colaboraba mucho con ellos. Así que si te parece también podemos poner el tema homónimo. Ábrete Sésamo. Sí, a ver si cabe, lo ponemos, si cabe lo ponemos entero y si no un cachito. A ver qué suena. Ábrete Sésamo, ábrete Sésamo, ábrete Sésamo. Sonreía Sherazad y sus dientes, como filas de perlas, como blanco granizo, como flores. Centellaban al sol por la grandeza de Alá, y en su boca las más bellas fábulas cobraban vida para el rey. Comenzó así la bella relatar de Ali Baba y los 40 ladrones. Ábrete Sésamo, ábrete Sésamo, ábrete Sésamo. Ali había seguido a escondidas como una sombra a una banda de ladrones. Caminaban por el bosque en fila india. Llegaron a la entrada de una gran caverna, escondida entre arbustos, cuando su jefe imperioso ordenó: Sésamo, ábrete. La roca giró sobre su eje y como una puerta se abrió. Monedas de oro, piedras preciosas, sables centelleantes y alfombras de Bujara. Yo creo que ayer ya no nos da tiempo para más, ¿eh? Nuestro querido Franco Battiato en el 2019 saca su último disco, Torneremo Ancora, que es un título así como bastante, ¿no?, sugerente. Sí, que además lo creo que lo hizo junto con Yuri Kamisaska, precisamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Y que era un disco que posiblemente, bueno, eran con recreaciones orquestales de algunos de sus temas, uh-huh. Y con el último tema que grabó en el año 2017, cuando ya estaba enfermo, pero que se publicó, como dices, en el año 2019. Torneremo Ancora, sí. Precisamente. Volveremos otra sí, vez. Sí, y él, Volveremos otra vez porque la canción está muy centrada en todo el rollo este de Battiato, ¿no? De pues el eterno retorno, la reencarnación y bueno, él estaba centrado ya en esa época, yo creo que veía su final cerca y hablaba de que quería caminar hacia la liberación, ¿no? Como que el dejar esta vida un poco pues era liberación y que en principio él no veía la hora de transformarse, de reencarnarse, ¿no? Y la verdad es que no solo Torneremo Ancora, sino de la selección de canciones que hace para este su último disco, pues también van un poco en esa línea, ¿no? Es como una especie de epílogo a su carrera. No le dio por hacer algo, digamos, pues no sé, como Bowie o como otros, ¿no? Que hicieron ese pedazo de disco final ahí. Él, no sé, quiso recoger canciones que hablaban de ese final en cierta manera, meterlas ahí y bueno, y meter una nueva como era Torneremo Ancora. Pues con este volveremos de nuevo, le decimos adiós, o mejor dicho, hasta luego a Battiato. Eso es, que la tierra le sea leve y que a vosotros os sea leve la semana esta hasta que volvamos otra vez. Agur. Agur. Il suono discende da molto lontano, assenza di tempo e di spazio, nulla si crea, tutto si trasforma, la luce sta nell'essere luminoso, irraggia il cosmo.